En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Noticias que iniciamos con la información más importante relacionada con las elecciones realizadas en el día de ayer. Sorprendente triunfo del Frente de Todos y Todas, con casi 15 puntos de ventaja, Alberto Fernández se encamina a un triunfo en primera vuelta. Escrutado el 89% de los votos, la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner alcanzaba anoche el 47,37%, superando Macri y Pichetto, que lograba el 32,23% de los sufragios. Seguían en este orden Consenso Federal con el 8,34%, el Frente de Izquierda y los Trabajadores 2,88% y el resto de las fórmulas 7%. Recién pasadas las 10:30 de la noche, el ministro Frigerio anunció los primeros números del escrutinio provisorio y minutos antes el presidente Macri admitía la derrota y llamaba a los argentinos a dormir. La victoria fue contundente. Desde toda la geografía argentina, a excepción de Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, emergió una contundente sanción contra el gobierno. El Frente de Todos y de Todas, de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, se alzó con casi 11 millones de votos y queda a un paso de ganar las elecciones el 27 de octubre. La derrota del oficialismo fue tan contundente que Macri salió balbuceante, demacrado, a reconocerla incluso antes de que hubiera cómputos oficiales. El nivel de dificultades que tuvimos estos últimos años ha llevado a mucha angustia y muchas dudas, reconoció un Macri que no pudo ocultar su devastación personal y la sorpresa política. Casi a la medianoche habló Alberto Fernández, que agradeció a los argentinos, a Cristina y a la militancia por el amplio triunfo obtenido. Al pueblo argentino que me acompañó y que me pone la fuerza. Mi segundo agradecimiento, lo dije en Rosario, mi segundo agradecimiento es para Cristina. Nada hubiera sido posible, y esta unidad que hoy tenemos, que como yo siempre decía, que estemos unidos es una condición necesaria para ganar, y la historia demostró que estaba en lo cierto. Eso no hubiera sido posible sin la grandeza, sin la generosidad y sin la capacidad de estadista que tiene Cristina, que vio cuál era el momento y vio lo que había que hacer. Mi tercer agradecimiento para todos y cada uno de los gobernadores y de las gobernadoras de la Argentina, que me abrieron las puertas de sus provincias, militaron en la mía, convencieron junto conmigo a cada uno de sus pueblos. No hubiera sido posible este resultado sin esos gobernadores y sin esas gobernadoras. Lo cierto, finalmente, que aquí debe haber muchos, toda mi gratitud a los fiscales que hoy finalizaron esta elección. Le doy las gracias a esos jóvenes, ayer los veía trabajando. La verdad es que es emocionante ver chicos jóvenes con tanto compromiso por militar por su país. A todos ellos gracias, de corazón gracias, de corazón gracias. Miren, no quería irme sin tener estas palabras con ustedes, no pudieron entrar. No estaba formado, no, gracias a ustedes por venir, gracias a ustedes por esperarme, gracias a ustedes por tanto amor. Gracias a ustedes por estar aquí dándome mucha fuerza en el momento. Pero no quería irme sin hablarles, sin decirles lo mismo que les dije antes. Luego, para tranquilizar en especial a los poderes fácticos, Fernández dijo: nunca fuimos locos para gobernar, somos los que siempre arreglaron los que otros generaron. Enfatizó en lo que fue una señal clara a propios y extraños de Argentina y del mundo, señaló el casi seguro futuro presidente de la Argentina. Mientras, en Capital Federal y en todo el país, una ola inmensa de militantes y adherentes a Fernández y Cristina festejaba el casi seguro retorno al gobierno y el fin de un periodo macrista que ha llenado de pobreza y tristeza a millones de argentinos. Ayer el pueblo recobró la esperanza y la alegría de un futuro gobierno que los incluya a todos y a todas. Mientras tanto, Kicillof supera con amplitud a Vidal en la provincia de Buenos Aires. También fue sorpresivo el triunfo de Axel Kicillof, que está por superar el 50% de los votos contra el 32% de María Eugenia Vidal. También pareciera ya una elección definida que deja fuera de carrera a la principal figura de Cambiemos después de Macri. El candidato a gobernador agradeció a Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Verónica Magario, en ese orden, por el tiempo de campaña que compartieron. La mayoría de los bonaerenses quieren una provincia distinta, con otras prioridades. Quieren ponerla en marcha, dijo eufórico Kicillof. En Río Negro, por amplio margen, se impuso la fórmula Fernández-Fernández. La fórmula peronista alcanzaba anoche el 54,08% de los votos, escrutadas el 96% de las mesas, en tanto que Juntos por el Cambio de Macri apenas llegaba al 22,5%. Le siguieron Roberto Labaña con el 7%, el Frente NOS con el 4,5%, el Frente de Izquierda y los Trabajadores con el 2,96%, UNITE con el 2,25% y el Movimiento al Socialismo el 0,82% de los votos. La fórmula Fernández-Fernández ganó también en Viedma, donde logró el 51,45% de los votos, mientras Macri y Pichetto llegaron apenas al 25%, Labaña Urtubey el 7,22%, el Frente NOS 4,35%, el Frente de Izquierda de los Trabajadores 2,8%, UNITE 2,08%, y el Movimiento al Socialismo, el 0,88%. Un dato llamativo, Miguel Ángel Pichetto perdió por paliza en su ciudad, en Sierra Grande, donde apenas alcanzó el 16%, mientras la fórmula Fernández-Fernández arrasaba con el 65,58% de los votos. En senadores, Guretignec hizo una buena elección. Sacando votos a Cambiemos, al frente de todos y todas, y aprovechando que la Alianza Consenso Federal no presentó candidatos, el gobernador Guretignec se aseguró un puesto en el Senado al obtener el 29,5% de los votos. Los otros dos senadores por Río Negro serían Martín Doñate y Silvina García Larraburo, de Frente de Todos. En tanto de repetirse estos guarismos en octubre, el Frente de Todos y Todas elegiría dos diputados, Martín Soria y Graciela Landicini, y el tercer diputado sería Luis Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro. El peronismo ganó también las PASO municipales de Patagones. Escrutado el 93% de los votos, el Frente de Todos y Todas lograba una amplia victoria en todo el partido de Patagones. Alcanzaba el 53% de los votos, mientras que Juntos por el Cambio apenas llegaba al 34,5%. En la interna del Frente de Todos y Todas, Ricardo Curetti se imponía con un 51% a Nicolás García, que lograba el 34,8%, y a Ricardo Bari, que llegó al 14,1%. Mientras tanto, José Sara, de Juntos por el Cambio, obtenía el 34,1%, el Frente NOS de Néstor Calvo el 4,3% y Consenso Federal de Jorge Cifuentes el 2,4%. El resultado de ayer deja a Ricardo Curetti en las puertas de un nuevo triunfo como intendente para el mes de octubre. Por las elecciones, hoy en Viedma las clases van a comenzar a las 10 de la mañana. El Ministerio de Educación rionegrino informó que hoy lunes la actividad escolar se iniciará a las 10 de la mañana, como ocurrirá en la mayoría de las escuelas de la provincia. Además de Viedma, las clases van a comenzar a las 10 en Cipolletti, Villa Regina, Viedma, Catriel, El Bolsón, Bariloche, Allen, San Antonio, Los Menucos, Jacobasi, Cinco Saltos y en varias escuelas primarias de Río Colorado. El Ministerio estableció que cada uno de los 15 consejos escolares de la provincia garantizará la limpieza de los edificios, los comedores y el transporte escolar, concluye el comunicado de Educación. La La justicia electoral reconoció 3 alianzas de Viedma para las elecciones municipales. El Tribunal Electoral Provincial reconoció 3 alianzas electorales transitorias que fueron presentadas ante la jueza Sandra Filippuzzi y el fiscal electoral Hernán Trejo. Se trata de las alianzas Juntos por el Cambio de Viedma, conformada por los partidos PRO y Coalición Cívica ARI, la alianza Somos Viedma, conformada por los partidos Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata Cristiano, y la alianza Encuentro Progresista y Popular, conformada por los partidos Socialista y Encuentro por la Democracia y la Equidad. En el caso de Viedma hay otras 3 alianzas ya reconocidas con anterioridad que también están en condiciones de participar. Además de otros partidos políticos individuales reconocidos a nivel municipal y que también están en condiciones de presentar candidaturas. Malestar en Bariloche por el rechazo judicial de la lista del Frente Grande. A través de un reciente fallo, el Tribunal Electoral Provincial revocó la resolución de la Junta Electoral Municipal que había oficializado la lista del Frente Grande para las próximas elecciones municipales. La medida de la justicia fue criticada con dureza por la candidata intendenta por ese frente, Andrea Galaverna, quien expresó que no debemos permitir que se avasalle nuestra autonomía municipal y se decida en Viedma quiénes pueden ser los candidatos a intendentes de la ciudad. El partido por el cual se presentó mi candidatura se encuentra habilitado por la justicia para participar electoralmente en cualquier ciudad de la provincia, como lo hizo recientemente Nayen, Catriel, Pilcanilleu y 5 Saltos, afirmó Galaverna. El ex juez Juan Bernardi saldrá 12 horas al domicilio de un familiar. El ex juez Juan Bernardi, condenado a 5 años de prisión por corrupción de menores, obtendrá una sola salida transitoria diurna por un mes de 12 horas bajo custodia policial en el domicilio donde reside un familiar. La salida fue autorizada con reglas de conducta y bajo apercibimiento de suspensión o revocación del beneficio acordado. Antes de decidir sobre este nuevo pedido, los jueces solicitaron informes al servicio penitenciario y a peritos psicológicos. Además, tuvieron en cuenta la opinión del fiscal que participó en el debate. Río Negro mandará a compactar casi 2.500 vehículos secuestrados. La medida busca erradicar los miles de vehículos que se amontonan en recintos policiales y judiciales y que afectan el medio ambiente. Se trata de automotores abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados y otros dados de baja por la provincia y los municipios. Por ahora se elaboró un listado de 2.365 vehículos que serán compactados. Todo se realizará bajo el dictado de un proyecto de ley votado recientemente en la legislatura provincial por iniciativa de los legisladores Elvis Cides y Viviana Germaniente, Juntos Somos Río Negro. Previamente, el Ministerio de Seguridad y Justicia va a requerir al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor la situación legal de cada vehículo. En Bariloche marcharon por Lucas Muñoz. A 3 años del asesinato del joven policía rionegrino, familiares y amigos marcharon en Bariloche para exigir justicia. Un pequeño grupo de vecinas y vecinos acompañaron a los familiares que recorrieron las principales calles de la ciudad. Así agradeció la mamá de Lucas Muñoz, Alicia Ocares, a quienes los acompañaron en la marcha. Bueno, y ahí seguimos en la lucha, así que agradecemos a toda la gente que... Mucha gente me ha escrito, me hacen mensajes diciéndome que nos apoyan acá, de acá del mismo Bariloche. Muchos mensajes he recibido estos días atrás y le agradezco de todo corazón. No están en el momento acá, pero ellos están presentes desde su casa y desde todo. El 10 de agosto del 2016, en un descampado, apareció el cuerpo asesinado del joven policía, quien había desaparecido 27 días antes, cuando fue visto por última vez cerca de su lugar de trabajo, la comisaría 42 de Bariloche. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.